¡Oiga, tío Celso! ¡Vamos a bailar el baile Celso, pues! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Y lo baila todo Chile, primo! ¡Baila todas las pintainas del sur! ¡Eso! Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo. Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo. Les voy a enseñar un juego para todos los inquietos. Les voy a enseñar un juego para todos los inquietos. Es muy fácil de aprender y lo llamamos el teto. Es muy fácil de aprender y lo llamamos el teto. Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo. Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo. Y para toda la radio de Chile, primo, al ritmo de los pinteras del sur. Y lo bailan en Los Ángeles, Angola, Villarrica, Dios. Mamá, me pegó un tremendo reto, porque se enteró que yo estuve jugando al teto. Porque se enteró que yo estuve jugando al teto. Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo. Vamos a jugar al teto, es muy fácil, te lo prometo. Y si no sabe bailarlo, yo se lo enseño, mi hija. ¡Madre para los pequeños! Al amigo Rafael lo confunde con mi hermano. Al amigo Rafael lo confunde con mi hermano. Porque cuando juega al teto hay que amarrarle las manos. Porque cuando juega al teto hay que amarrarle las manos.